está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En las últimas semanas, la población costarricense se ha enterado del drama que viven muchas localidades en zonas rurales del país, donde los conflictos por tenencia de tierras son más frecuentes de lo que se pensaría en un país que se presume pacífico y equitativo. El desalojo de 80 familias en la zona sur del país puso de relieve esta problemática, que se repite en muchas otras regiones rurales de Costa Rica. Hoy en nuestro espacio de Perspectivas Distintas, les compartimos una entrevista realizada por nuestra compañera Noelia Alfaro a Alejandra Bonilla, investigadora y activista del colectivo Tinamaste, que ofrece un contexto y análisis de los conflictos por tenencia de tierra en Costa Rica como consecuencia de una avanzada del modelo neoliberal cada vez más agresiva. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las amigas y amigos que están en sintonía del informativo Voces Nuestras, y vamos a conversar con Alejandra Bonilla del colectivo Tinamaste acá en Costa Rica. Vamos a conversar sobre los diferentes conflictos por tenencia de tierras que se han estado dando en el país, en realidad desde hace años, pero que han sido noticias en semanas recientes por dos casos concretos en la zona sur. Y con Alejandra vamos a hablar también con una perspectiva de género, del papel que han tenido las mujeres en estas luchas. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme, aunque cuesta coordinarse en los tiempos, pero muchas gracias y aquí estamos. Bien, mencionaba hace unos segundos que han sido hechos recientes, particularmente en la zona sur, los que han traído un poco más, digamos, al debate nacional, o por lo menos de conocimiento nacional, estos conflictos por tierras, pero no son hechos aislados, son hechos que tienen ya años de estar ocurriendo y no son los únicos. Alejandra, ¿qué otras zonas del país presentan este tipo de conflictos por tenencia de tierras? Bueno, en este momento podríamos decir que hay una gran cantidad de conflictos por tierra, y esto obedece, ¿verdad? O podríamos decir que es manifestación de la avanzada del neoliberalismo sobre cómo ver la tierra, sobre cómo ver los recursos, y muchas de las áreas que inclusive tradicionalmente fueron conservadas, que se mantuvieron porque no se les veía potencial económico, habían quedado pues precisamente para uso y usufructo de las comunidades. Hay una nueva avanzada que también corresponde, si la leemos un poco, a la apertura neoliberal, al cambio de las políticas inclusive de Estado, que nos plantea, nos posiciona ante la apertura de condiciones para las transnacionales y, bueno, para el gran capital, que empieza a avanzar y empieza a vislumbrar otras áreas, otros usos, otras posibilidades. Por ejemplo, el caso de Palmar es muy claro. Estas familias estuvieron ahí, han estado ahí durante 20 años viviendo de esa tierra. Creo que es un conflicto que es muy importante de conocer las relaciones, y no sé si me puedo detener un poco en qué es lo que sucede aquí. Si nos retrocedemos en la historia, el sur de Costa Rica, en esta zona, que en el proceso de colonización y ante la apertura también que se da para las zonas bananeras, estamos hablando del siglo pasado, se considera que las tierras son de nadie, ¿verdad? Sabemos que no es que fueran de nadie. Ahí había población originaria, pero son, podríamos decir, estrujados a las montañas, a las zonas más quebradas, y la parte plana, la parte de lo que hoy son las fincas de Palmar, era ocupación indígena de población originaria. Las bananeras entran, hacen un uso de la tierra altamente intensivo, muy contaminante, con una alta utilización de cobre como fungicidas, y ante los niveles de contaminación se reduce la producción y entra en juego también un conflicto obrero, una larga huelga que lleva al cierre de las bananeras en el sur. Toda esta población que vivía relacionada con las bananeras como fuerza de trabajo, se ve en una situación de desocupación, no eran poseedores de tierra. Algunas de estas familias inclusive pasan a ser oreros en Osa, ¿verdad?, en la península. Posteriormente se da la declaratoria de conservación sobre el parque, y todos los oreros y estas familias que vivían también de la extracción de oro son sacadas. Algunos pasan a ocupar, porque le hemos seguido como la pista a algunas de las familias, de que estando jóvenes sus padres fueron sacados de la bananera, pasan a ser oreros ya en su edad adolescente, van a ocupar algunas de las zonas de las fincas productoras de granos. Se da el cierre del Consejo Nacional de Producción y los cambios de política, y vuelven a verse despojados. Son núcleos familiares que desde sus abuelos vienen viviendo una serie de duelos, digo yo, de despojo de la tierra, de manera sistemática, dependiendo de los corrientes y de las políticas del sistema, ¿verdad? Han sido empujados y son empujados de un lado a otro. Finalmente, en el último gobierno de José Figueres Ferrer, se da la apertura de una serie de cooperativas en el sur. De esas cooperativas sobreviven muy pocas, solo dos cooperativas agrícolas, porque el sistema de administración que se dio, que resulta horroroso conocer las dinámicas en las que funcionó, la tierra es cedida vía Estado a estas cooperativas, pero las cooperativas se veían obligadas a contratar a los entes dispuestos por la banca y por el Estado. Entonces, ahí es donde entran en juego empresas como la de Echeverría, que hoy alega ser poseedora. Las cooperativas tenían en ese momento, precisamente, préstamos bancarios donde ponían a responder la tierra. En la mayoría de los casos, los entes administradores de las cooperativas quebraron las cooperativas porque no tenían nada que perder. La tierra era de quienes pasaban a ser los peones y los recursos venían de la banca. En esta dinámica, cuando quiebran las cooperativas, las familias se quedan ahí en usufructo de la tierra porque no tenían dónde ir y porque también no había ningún proyecto de manera particular para poder ubicar a todas estas familias. Se les deja estar ahí con un criterio perverso de que cuidaran la tierra para otros y para otro momento. Pero hoy se le ve otro potencial a las fincas. Está el proyecto arqueológico, está el proyecto de aeropuerto, o sea, hay otra dinámica que se plantea desde el gran capital y podríamos decir las familias campesinas estorban. Y es ahora entonces donde empieza a darse la avanzada, la punta de lanza de ir sacando a las familias campesinas que han estado viviendo ahí pobremente, pero viviendo, haciendo un uso campesino, a pesar de que el Estado y los entes financieros les plantearon regulaciones. Por ejemplo, no sembrar árboles, porque hay una relación entre el árbol y el tiempo largo de proceso y de cosecha. Siembre los frijoles que va a recoger en 3 meses, porque eso permitía, desde el criterio del capital, por eso digo un criterio perverso, permitía decir ustedes están temporalmente. Y constantemente se les estuvo diciendo ustedes están temporalmente durante 20 años. En este caso parece que tampoco se les deja apropiarse ni siquiera del concepto, digamos, de cooperativa en sí mismo, ¿no? Ni siquiera del concepto de cooperativa. Es muy falaz la construcción de estas cooperativas, igual con los planteamientos de producción platanera posteriores. Y aquí, bueno, Podríamos quedarnos hablando solo de Palmar o podríamos referirnos en términos generales a los otros conflictos, que era con lo que había arrancado, planteando que son signos de los tiempos, ¿verdad? De esta avanzada neoliberal que además se intensifica posterior a la aprobación del TLC, ¿verdad? La apertura, la visión, cómo concebimos la tierra, cómo concebimos el país, para qué es la producción. solamente en función, esto está estrechamente vinculado inclusive con la expansión piñera, ¿verdad? Han hecho de este país una gran piñera, una gran contaminación. Entonces, ¿cómo las políticas desde el Estado han visto solo esto, ¿verdad? Producción en gran escala, ¿verdad? Plantaciones, uso intensivo de agroquímicos, por algo tenemos el primer lugar en uso de agroquímicos en el mundo, o sea, cada quien de nosotros está chupando no sé cuántas toneladas de porquería, de veneno, por este modelo que se ha venido desarrollando y que se sigue desarrollando. En contraste, digamos, con lo que usted mencionaba, por ejemplo, del uso que hacían o que han tratado de hacer estas familias de la tierra, mucho más comedido, mucho más de subsistencia, ¿verdad? Vemos que son familias que aún en condiciones humildes, digamos, han trabajado esa tierra de diferentes formas, pero no de una forma tan voraz. Claro, propicia un espacio mucho más equilibrado. Uh-huh. Y que permite inclusive un uso distinto en los diferentes estratos que podríamos decir de alturas del medio. En eso hemos trabajado también un poco en el apoyo a las mujeres, sobre todo a las mujeres organizadas en la red de mujeres rurales. Hay conflictos entonces en este momento, por ejemplo, no podemos dejar de lado el conflicto medio queso en la zona de los chiles. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Hay también una resistencia porque no están siendo adjudicadas las familias campesinas que han venido ocupando y que han venido luchando por esa tierra. Hay otras adjudicaciones y hay una disputa en este momento que también es muy compleja, pero que también es reflejo de lo que está sucediendo en zona norte. Acabo de mencionar Upala y la gran destrucción, el avance de la producción piñera. Y no ha habido manera aquí de que haya conciencia de lo que está pasando y de lo que significa, ¿verdad? Si cogemos caminos en el Cantón de los Chiles también, la avanzada piñera es descomunal. Lo que fueran terrenos, inclusive de asentamientos, que fueron distribuidos como asentamientos y que eran fincas campesinas, hace 5 años, hace 4 años, hoy son piñeras. Y ahí se ubican conflictos por la tierra. En este momento hay un proceso de pérdida de la tierra en toda la frontera norte. También hemos conocido de cerca el conflicto, conflictos en el Atlántico, como el conflicto de Almendros de Siquirres, donde también ahí están un grupo importante de mujeres pobres con sus familias defendiendo estos pedazos de tierra para vivir y producir. Estamos conversando con Alejandra Bonilla del colectivo Tinamaste, que nos está dando pues un panorama bastante complejo y completo y preocupante de lo que ocurre en Costa Rica con respecto a los conflictos por la tierra, y el colectivo Tinamaste trabaja muy de cerca con la red de mujeres rurales. ¿Cuál es, digamos, el papel de las mujeres en esta lucha? Que, bueno, lo he estado mencionando, pero también en la resistencia, digamos, que se da desde las familias para conservar su tierra y para seguir viviendo, ¿no?, ahí en esos lugares. Bueno, es importante ubicar que ante estos conflictos no son únicamente mujeres que están en la defensa de ese pedazo de tierra y de ese pedazo de tierra con agua para vivir, pero hay una participación activa, beligerante, podríamos decir protagónica de las mujeres, no porque seamos esencialistas en el análisis de que muy romántico las mujeres que ponen las semillitas y entonces están vinculadas a la tierra porque así como ellas van a parir, las plantas van a parir, ¿verdad? No es solamente esa relación y no es una visión esencialista de que por ser mujeres estamos vinculadas a la tierra. Pero sí es importante desde nuestro criterio ubicar que hay una relación entre la construcción social de nuestro papel como mujeres de 10.000 años, ¿verdad?, de que ha sido el cuido. Esta relación del cuido la tenemos muy marcada, muy profundizada. Claro, totalmente. Sí, eso que casi que es una cosa de verse forzadas, es una cosa de sobrevivencia, de que al fin y al cabo las mujeres en ese rol de cuido, digamos, se ven casi arrinconadas a que la lucha es por la sobrevivencia suya y de sus familias. Exactamente. Entonces, hay una relación, además de que la dinámica misma del capital que convierte a las personas en seres de desecho, ¿verdad? Cuando no son productivas, en el sentido de que no son generadoras de ingresos, de dinero, cuando no entran a hacer transacciones, esta dinámica, ¿verdad?, del sistema que desvaloriza todo lo que es este trabajo que tradicionalmente vienen haciendo las mujeres y que en el campo las relaciones de cuido van más allá, se convierten al cuido del espacio, no es como una casa urbana donde cuido a los seres que están ahí, pero a fin de cuentas no se generan los productos, la comida en ese mismo espacio, sino que se generan vía transacción, venta de fuerza de trabajo. En el caso de las mujeres en el campo, entonces hay otras relaciones de cuido. Cuando vemos, por ejemplo, la producción de gallinas, de huevos, de cerdos, que logran tener una producción de proteínas de alta calidad, y eso está entonces vinculado con estas relaciones de cuido. Si no fueran esos huevos que se producen, no habría ingresos para poder consumir proteína animal. Con estos elementos, ¿verdad?, que estamos juntando de un hecho y otro, y que además excluidas de la tierra, tal vez con un patio donde están cuidando, pero además cuando se ven despojadas en las familias del trabajo remunerado, en esas condiciones, en la recarga del peso que tienen las mujeres en este papel de cuidado es mucho mayor. Es un caso más de esos en los que ser mujer te condiciona todavía más a tener condiciones, valga la redundancia, de vida mucho más críticas, digamos, mucho más orilladas, digamos, a estar en constante resistencia, en constante zozobra también, como mencionaba usted antes. Claro, estamos en un deterioro emocional, la inseguridad de los espacios que habito, cuando no sé si mañana me van a sacar, debe ser terrible, cuando no sé el tiempo y la condición en la que estoy, por cuánto tiempo, qué significa eso en términos de proyección de la vida. Entonces, en estas condiciones que se encuentran las mujeres en el campo, no podemos hablar, ¿verdad?, tampoco de discriminación de género igual que en el resto. Podemos tener ahora más señoras diputadas que en otros momentos, podemos tener señoras ocupando ministerios, podemos tener señoras ocupando direcciones ejecutivas, pero eso no está trascendiendo en términos de avance, ni de género, ni al contrario, se están profundizando las diferencias de clase. Y estas mujeres están viviendo todo esto, así de complejo, ¿verdad?, en toda esta exclusión y con un medio mucho más deteriorado. Muchas gracias, Alejandra Bonilla, del colectivo Tinamaste, quien conversó hoy en este espacio de perspectivas distintas del informativo Voces Nuestras sobre los conflictos de tenencia de tierra en Costa Rica y el papel de las mujeres en estos procesos de lucha. Muchas gracias, Alejandra. No, muchas gracias a ustedes.